continuamos en la tarde y lo hacemos retomando nuevamente una semana más nuestro espacio relacionado con el consumo. Un espacio que llega gracias a la colaboración de Facua Cádiz y su secretario general, Jesús Yesa, a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Jesús Yesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, encantado de volver a estar con vosotros. Vamos con un programa más. Siempre decimos, Jesús, siempre intento decir que, durante la semana nos vayan llegando consultas, porque si no pasa, como con esta que vamos con la que vamos a empezar, saben los oyentes, que en el 607-488-775 les leemos en el WhatsApp, vía WhatsApp, les leemos sus consultas relacionadas con el consumo, y es que esta precisamente nos llegaba durante la emisión del pasado jueves, del programa del pasado jueves, y es por ello por lo que se queda hasta esta semana. Para evitar eso, pues lo que recomendamos es que en los días previos pues nos envíen esas consultas. Vamos con este mensaje que nos llegaba. Jesús decía: buenas tardes, el pasado mes de noviembre compramos un sofá que se hundió al poco tiempo y con poco uso, además de presentar varios fallos más. Presentamos quejas desde la primera semana y nos envían un comercial que nos dice que se trata de un sofá de alta gama, cuando en la tienda nos dicen que ellos no venden sofás de alta gama. Se pregunta si es posible recuperar su dinero, porque lo que no quieren es que se lo reparen. Pues la ley de garantía establece que es el consumidor el que tiene el derecho a elegir entre la reparación o la sustitución, y por lo tanto, atendiendo a lo que dice la ley, este oyente está en perfecto derecho de elegir que le sustituyan el sofá por otro nuevo, o que, si eso no es posible, que le devuelvan el dinero y no que se lo reparen. Es cierto que también la norma, también la ley establece que si el empresario demuestra que existe una desproporción entre la reparación del producto y la sustitución, pues que en ese caso puede negarse a llevar a cabo la sustitución o la devolución del importe pagado por el sofá, y solicitar y exigir que se le permita la reparación. Pero en este caso es el empresario el que tendrá que demostrar que la reparación, atendiendo a todas las circunstancias, pues la reparación, repito, es completa y absolutamente adecuada, y que en comparación con tener que devolver el dinero al consumidor o tener que darle un sofá nuevo, que es completa y absolutamente desproporcionada. Es decir, y me lo estoy inventando, mire usted, si simplemente se trata, y me lo estoy inventando con el objetivo exclusivamente de que el oyente afectado y el resto de personas que nos escuchan que me entiendan. Mire usted, de lo único que se trata es de cambiarle un cojín por otro, con lo cual nos llevamos este cojín, se le da mucho el cojín nuevo y eso no afecta para nada al sofá. Bueno, pues en este caso sí que entenderíamos que es desproporcionado. Pero si ahora resulta, no, mire usted, es que para repararle el sofá tenemos que abrir el sofá entero, tenemos que cambiarle las maderas, tenemos que cambiarle el no sé qué, tenemos... Mire usted, obviamente, ahí, en este sentido, no me puede usted decir que la reparación es mínima y que es desproporcionada con mi petición de que me devuelvan el dinero, me den un sofá nuevo. Por lo tanto, para que el oyente lo tenga claro, debe de pedir, porque, repito, es el derecho que se nos da a los consumidores, exigir que no le reparen, sino que le den un sofá nuevo, o que en defecto de esto le devuelvan el dinero, y salvo que el empresario sea capaz de acreditar y de argumentar con motivo, causa suficiente, no por su opinión, de que es desproporcionada esa petición del consumidor con respecto a lo que supone la reparación del sofá, solo en ese caso pues tendrá que aceptar que le reparen el sofá, y por lo tanto no podrá exigir que le entreguen uno nuevo o que en defecto de estos últimos le devuelvan el dinero. Jesús, estamos hablando de la ley de garantías. ¿En qué periodo puede elegir, hasta qué punto, hasta qué día puede el consumidor elegir entre la devolución o la sustitución? ¿Hasta transcurrido qué plazo, qué periodo? El periodo de garantía es un periodo de 3 años. Por lo tanto, repito, desde que se adquirió el sofá, estoy suponiendo que si el sofá lo adquirió el año pasado, el periodo de garantía de 3 años, si el sofá lo adquirió con anterioridad al 1 de enero del 2022, el periodo de garantía es de 2 años. Tengo que recordar que precisamente el 1 de enero del pasado año, el 1 de enero del 2022, entró en vigor la nueva ley de garantía y se estableció, se amplió el plazo de garantía de 2 años a 3 años. Con lo cual, doy por eso, si el sofá se compró el año pasado, que en este caso el plazo de garantía es de 3 años. Bueno, pues vamos con la siguiente consulta, que está relacionada a esta otra con las compañías telefónicas. Dice, realicé una portabilidad a Movistar desde Vodafone, de una línea fija e internet. Vodafone no me ha dado de baja el servicio de internet, sigue facturándomelo y además tampoco me permite devolverles el router. He puesto una reclamación por teléfono, pero no me ha servido de nada, por lo que les pregunto qué actuaciones debo realizar. Las reclamaciones siempre son recomendables que se hagan por escrito, como mínimo por correo electrónico. La actuación de Vodafone es completa y absolutamente ilegal. La ley establece que en el caso de que el usuario realice la portabilidad, con eso la empresa debe de entender que el resto de servicios que no son de voz, es decir, acceso a internet, televisión, una alarma o cualquier otro servicio, repito, que no sean las líneas telefónicas, ya sean portátiles o móviles, una vez que el usuario le ha comunicado a la empresa, no que le haya comunicado, una vez que el usuario ha realizado la portabilidad de esas líneas, el resto de servicios tienen que quedar suspendidos, salvo que el propio usuario le haya manifestado expresamente lo contrario, cosa que en este caso obviamente entiendo que no ha puesto, es decir, porque el usuario le diga a Vodafone, mire usted, señores de Vodafone, que voy a hacer la portabilidad de mis líneas, pero yo quiero seguir teniendo la televisión con ustedes y yo sigo queriendo tener con ustedes el acceso a internet desde mi casa. El acceso a internet me estoy refiriendo a fibra o a ADSL. Si el usuario hace eso, pues Vodafone tendría que haberle mandado un nuevo contrato, haberle especificado qué es lo que le va a cobrar por esos servicios que va a mantener, hacerle un nuevo contrato, cosa que obviamente casi nunca, por no decir nunca, ocurre. Por lo tanto, si el usuario ha aportado las líneas, si el oyente ha aportado las líneas, Vodafone desde ese mismo momento tendría que haber dejado de facturar esos servicios, y si lo ha continuado facturándolo, incluso si lo ha continuado prestándolo, el oyente no tiene la más mínima obligación de pagar las facturas que se emitan, repito, que recojan servicios a partir de la fecha en la que se ha realizado la portabilidad de la línea. Por lo tanto, la recomendación que le damos desde Facua a este oyente es que interponga una reclamación por escrito, como mínimo por correo electrónico, que en esa reclamación solicite la anulación de las facturas que se hayan emitido correspondientes a esos otros servicios que no son líneas telefónicas desde la fecha en la que él hizo la portabilidad, y al mismo tiempo que comunica que quiere que le faciliten las instrucciones para la devolución de ese router o de esos equipos que le haya podido facilitar Vodafone para utilizar, para acceder a los servicios de televisión o de acceso a internet por fibra o ADSL que les hayan facilitado para poder acceder a los mismos. Con lo cual, en esa misma reclamación, por decirlo de alguna manera, que mate los dos pájaros del mismo tiro, de esta manera pues plantea esas dos peticiones a la empresa. Si la empresa no contesta en el plazo de 30 días, como ya hemos señalado en otras ocasiones, procede la presentación de una denuncia contra Vodafone ante la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, y en este caso también sería conveniente formalizar una solicitud de arbitraje de consumo contra esta empresa. Pues vamos con dos relacionadas con bancos. Jesús, la primera dice, me han cargado en mi tarjeta de crédito varios cargos por compras en Google Play que no he efectuado. Le agradecería que me indicaran cómo debo proceder para que me devuelvan el dinero. Bueno, pues en este caso, lo primero, comunicárselo a la entidad bancaria y exigirle que nos devuelva ese dinero, atendiendo a que son cargos que no hemos autorizado, que no hemos dado nuestro consentimiento y, por lo tanto, tienen que entenderse que son cargos fraudulentos. También sería conveniente, ya que en este caso está identificada quién es la empresa que ha realizado esos cargos, es decir, en este caso, señala al oyente, si no te extendió malamente, que es Google la que, a través de una de sus plataformas, la que ha cobrado, la que ha realizado esos pagos, esos cobros, mejor dicho, en la tarjeta de crédito, también sería conveniente hacerle una reclamación a Google, en este sentido, pidiendo la anulación de esos cargos y al mismo tiempo reclamándole que se abstenga lo sucesivo de realizar ningún otro cargo. Digo esto porque en algunas ocasiones empresas como Google prestan servicios de suscripción a juegos, aplicaciones, etcétera. Y digo esto por la experiencia que tenemos en este tipo de asuntos desde Facua Cádiz, la tramitación de reclamaciones precisamente por operadores como Google, y por lo tanto es conveniente que se haga esa reclamación para que Google, si ha sido un error, corrija este error y sobre todo que se abstenga a realizar ningún otro cargo ni en esa tarjeta ni, por ejemplo, también a través de domicilio en opción por que le hagan algún adeudo directamente en la cuenta bancaria. Por lo tanto, repito, orden al banco para la devolución de esos importes. El banco está obligado a reclamar, a devolver esos importes. Puede ser que el banco nos pida que le aportemos una copia de la reclamación que hayamos formalizado contra Google. En este caso, tenemos que facilitársela al banco y, al mismo tiempo, sería también conveniente que solicitáramos al banco la anulación de esa tarjeta y con esto evitaríamos, por si acaso, Google en este caso no es responsable del error, sino que al mismo tiempo puede haber sido cualquier tipo de comportamiento, cualquier tipo de ciberdelincuente el que esté utilizando los datos de la tarjeta de este oyente para realizar esos cargos. Con esto evitamos que puedan caer, que puedan hacer posteriores cargos ya no a través de Google, sino que puedan hacerlo a través de otras empresas. Pues explicado queda, aclarado queda, y son los pasos que debe seguir este oyente que nos trasladaba a esta consulta. Otra, como te decía, relacionada con los bancos. Jesús dice que le está una entidad que le está cobrando comisión de mantenimiento de una cuenta corriente donde tiene la nómina domiciliada. Su pregunta es si es esto legal cuando el banco anuncia que cuando se tiene domiciliada la nómina en la cuenta corriente no tiene ninguna comisión, y dice que le gustaría que le informara sobre otras comisiones que puedan pasarle y si son legales. Vamos a ver, los bancos pueden cobrar comisiones, pero el resto, como cualquier otra empresa que presta servicio a los consumidores, cuando hace una oferta publicitaria está obligado a cumplirla. Es decir, ¿es legal que un banco me cobre una comisión de mantenimiento por tener una cuenta bancaria abierta en esa entidad? Sí, es legal. Nos prestan un servicio que es tener nuestra cuenta bancaria para poder utilizarla para las gestiones que sean oportunas, y nos pueden cobrar una comisión mensual, bimensual, semestral, anual por el mantenimiento de esa cuenta. Ahora bien, si yo he contratado esa cuenta haciendo valer, acogiéndome a una oferta o a una campaña publicitaria realizada por ese banco, en el que ese banco me ofrecía la posibilidad de no tener que pagar esa comisión de mantenimiento de la cuenta siempre que tuviera domiciliada mi nómina, siempre que tenga domiciliado el pago de mi nómina, mientras que yo tenga el pago domiciliado de la nómina, en este caso el banco no me podrá cobrar comisión de mantenimiento. Lo máximo que podrá hacer el banco es advertirme, si quiere cancelar esa promoción, me lo tendrá que advertir como mínimo con 2 meses de antelación. Es decir, me tendrá que mandar una carta certificada y con acuso de recibo diciéndome, mire usted, está usted disfrutando de esta promoción, vamos a finalizar, vamos a modificar las condiciones del contrato y a partir de dentro de 2 meses que usted tenga domiciliada la nómina le vamos a cobrar tanto dinero mensual por el mantenimiento. Bueno, pues ya yo lo sé, con 2 meses de antelación y tengo ese plazo de 2 meses para quitarme del medio, llevarme la nómina, llevarme los servicios a otra entidad bancaria, y por lo tanto pues ya estos señores me habrán perdido como cliente. ¡Ojo! Tendríamos también que conocer los términos de esa oferta que se le hizo a este oyente. Porque obviamente si el banco se comprometía a mantenerle de manera permanente esa bonificación de la comisión de mantenimiento, pues el banco ahora no puede romper ese compromiso. Pero repito, como desconozco los términos concretos de esa oferta a la que se acogió el oyente, pues obviamente no se lo puedo decir, necesitaríamos conocerla para saber si el banco incluso tendría que asumir que mientras que este oyente cumpla con ese requisito de tener su nómina domiciliada, que no le puedan cobrar esa comisión de mantenimiento. Por otra parte, nos decía el oyente, mire usted, ¿pueden cobrar los bancos comisiones? Sí, los bancos pueden prestar comisión, pueden cobrar comisiones, pero esas comisiones tienen que corresponder a servicios que nos presten realmente. Es decir, comisiones por darnos los buenos días, no. Mire usted, comisión por realizar una transferencia, comisión porque usted domicilie los recibos, comisión porque usted nos pide que le hagamos una gestión, que digo yo, con una notaría, ¿sí? Por servicios que nos presten, sí, nos pueden cobrar, pero tienen que ser servicios que realmente nos presten. Y hay determinadas prestaciones que van implícitas a lo que es tener una cuenta y que van cubiertas por la comisión de mantenimiento. Por ejemplo, el ingresar o que ingresen personas dinero en mi cuenta, pues en este caso eso está precisamente dentro de la comisión. Digo esto porque tuvimos que pelear y tuvimos que denunciar a las entidades bancarias porque algunas de ellas pues estaban cobrando comisiones cuando llegaba alguien y metía dinero en mi cuenta, cuando yo iba a sacar dinero de mi cuenta en ventanilla. Hombre, usted, eso es por el servicio, por ejemplo, está dentro de la comisión de mantenimiento, porque si la comisión de mantenimiento no me permite meter y sacar dinero, digamos usted que puñeta me está usted cobrando por la comisión de mantenimiento. Pues también, otro asunto explicado, ya sabe también nuestro oyente lo que tiene que hacer, y vamos a terminar con una que va, bueno, pues relacionada con los tribunales. Dice que una empresa le reclama judicialmente una deuda que no reconoce, que es la primera noticia que tiene a través de esta reclamación. Quisiera saber cómo debo defenderme ante este, lo que considera, abuso. Bueno, en este caso, si lo que tiene ya es una reclamación judicial, pues obviamente tiene que responder respondiendo pues a esa demanda en el plazo que le hayan dado, normalmente en un plazo de 20 días que tiene para contestar, para responder a esa demanda, pues precisamente diciendo, analizando qué documentación se ha aportado, es decir, esa demanda, la empresa que se le haya puesto tendrá que haberla acompañado de y tener documentación que acredite esa deuda que le reclama, es decir, la factura, los servicios, el contrato, es decir, todo eso tiene que ir aportado con esa demanda. Por lo tanto, lo primero que revise la documentación que va en esa demanda por si hay que ver qué documentación, a ver si se trata de un error, a ver si es que alguien puede haber suplantado su identidad y haber firmado unos contratos sin que él obviamente se haya enterado. Es decir, hay que revisar la documentación. Si yo no he firmado absolutamente ningún contrato, yo no debo nada, pues obviamente tendré que responder a esa demanda en el juzgado diciendo, mire usted, no estoy de acuerdo con la cantidad que se me reclama, exponiendo los motivos por el desacuerdo. Mire usted, yo con estos señores no he tenido ningún tipo de contrato en mi vida ni me han prestado ningún servicio, o mire usted, yo tenía servicio con estos señores, pero yo estaba corriente de pago, yo por lo tanto no le debo, es decir, aportando también por nuestra parte las pruebas y documentos que consideremos oportunos para sustentar que no le debemos dinero, y ya a partir de ahí se le trasladará a la otra parte, y a la otra parte dirá si procede siguiendo por esa actuación judicial, tendremos que terminar ese procedimiento judicial, o si atendiendo a esa respuesta negativa que le damos, si procede a retirar la demanda. Pues ya sabemos también otra cuestión, no habíamos tenido, creo, este asunto de reclamaciones de deudas ya por la vía judicial en este programa, así que, bueno, dice que no nos acostaremos sin saber algo nuevo y esto que hemos aprendido. Gracias a Jesús Yesa, secretario general de Facua Cádiz, a este espacio semanal, que puede participar en la audiencia a través del 607-488-775. Jesús Yesa, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más, un abrazo. Todo un placer haber estado con vosotros.